Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo estamos? ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted? ¡Magníficos! ¡Magníficos! Los cuatro magníficos. Sí, como un run run, como una campanita. ¡Oba! No sé. ¡Qué terrible! Hoy, no sabes, yo pensaba en vos. ¿Viniste en auto? Vine. ¿Cómo se nota que estás fresquito? Porque no viniste diciendo nada. Yo venía pensando, digo, si vino en auto. El aire, claro. A mí me trajeron en auto y yo te puedo asegurar que me bajé. Hubo un punto que dije, ya está. Porque era imposible pasar por ningún lugar, de ningún lugar. Y además con algunos inventos como la suipacha peatonal y que sea. Sí. No, pero hay un invento mejor todavía. Quedó lindo, quedó lindo. Creo que el gran salto de 4 años de gestión al frente de la ciudad va a ser las bicisendas, que nadie usa, que achicaron las calles, que son intransitables. Realmente esas bicisendas que inventaron, nadie las usa de verdad. Pero deben haber costado algo, ¿no? Algo de... Sí, debe haber costado algo. No, igual hay cemento, tiene, ¿no? Sí, pero más que nada tiene que ver con estar pensando una ciudad que no la entiende. Sí. Digo, me permito, porque no podemos empezar nosotros, que nos ocupamos de tantas cosas sin decir una palabra acerca de la barbaridad que este hombre está diciendo en una recién conferencia de prensa, acerca de que la mayoría de los males de la ciudad tiene que ver con la gente que viene de los países limítrofes. Es un horror. Escuchar que, eso es una bestia bruta. Y si no usted tiene puede menos educación, salud por todo eso, dice esta historia. Además, nosotros que tenemos la suerte como país de tener la ley de migración más, realmente más adelantada del mundo. Es impresionante en cuanto a derechos, deberes y garantías. Y este señor dice que es una ley permisiva. ¿Te suena? Permisivo, garantista. Bueno, no es extraño que un hombre como extraño, Macri, no, la derecha... Pero es terrible. Aparte, el papá de él vino, no vino a un país limítrofe, pero vino. Tan inmigrante cualquiera. El dinero, en este caso el dinero no mata galán, sino mata origen. No es ese. Bueno, pero vino también. Bueno, aparte de eso, le damos la bienvenida a Numa Viard, que hoy está cubriendo la locución del programa. Graciela Almada empezó sus vacaciones. Qué envidia, qué ataque de envidia. ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Tiene que trabajar. Usted no vino para hacer vacaciones, ¿eh? No, pues podemos arreglar unas vacaciones acá. No sé, también. Un poco de arena, traemos la sombrilla, las hojotas. Una palita. Suena mal lo de la palita. Y el baldecito. Bueno, está todo bien. Les decimos, Numa, a nuestros oyentes cómo se comunican con Bicentenario. Pueden comunicarse con nosotros de varias maneras. Telefónicamente al 4999-8700 y también al 0810-222-0870 con una llamada de igual tarifa desde cualquier parte del país. El correo electrónico es bicentenario@radionacional.gov.ar y además nuestros oyentes pueden volver a escuchar y bajar los programas anteriores entrando al blog, que es bicentenarioelprograma.blogspot.com. Bueno, y el personaje de hoy no es Macri, el personaje bicentenario. Vamos a ver cuál es. Al frente con todo. Todos al frente con Perón. Voté por Cámpora y Solano Lima. Para la paz y la liberación. Todo el pueblo cantando y recibiendo a su presidente. Y dale tío, dale, dale tío. Compañero Héctor Cámpora, yo les agradezco con lo mejor de mi corazón esta muestra de solidaridad de este pueblo maravilloso que ha posibilitado que iniciemos el camino para hacer nuevamente a la Argentina justa, libre y soberana. lamento con mi mejor sentimiento que este triunfo del pueblo argentino no esté presente físicamente la señora Eva Perón. Junto a ustedes les rindo el homenaje de mi respeto y de mi solidaridad como presidente argentino y como ciudadano argentino. Si estuviera, la debemos dar como presente, porque desde el cielo y desde vuestros corazones y desde vuestros sentimientos nos guía los futuros pasos de este auténtico gobierno justicialista. Tema bicentenario del día. Héctor Cámpora, un personaje a quien le tocó una encrucijada, uno de esos momentos en que la historia se acelera extraordinariamente, creo que con acontecimientos que ni el propio Héctor Cámpora imaginó. Un político honesto y leal a quien la mano mágica de Perón colocó en el máximo lugar de poder y luego arrancó de allí rápidamente abriendo un huracán de acontecimientos. La historia sobre Cámpora, sobre ese momento, suele ser generosa en imágenes impactantes, en hechos de mucho impacto como la liberación de los presos políticos, ni bien asumió la misma noche, la masacre de Ezeiza, ¿no es cierto? Las presencias de Dorticós, el presidente de Cuba, y de Salvador Allende en la asunción de Cámpora, los montoneros y la tendencia. Y sin embargo, suele ser pobre la historia en cuanto a los hechos concretos que protagonizó Héctor Cámpora y los dilemas terribles que enfrentó en ese momento. Por eso queremos mirar más allá del árbol, mirar el bosque de lo que fue el momento de Cámpora, ¿no? Uh-huh. Héctor Cámpora hoy en Bicentenario. Una nación. Dos siglos de vida. Bicentenario. Es un personaje de nuestra historia importante, singular, y como decía Jorge, le tocó estar y vivir en un momento muy particular, en un año que nosotros ya habíamos tocado una vez, que fue muy particular. Pero como somos varios para hablar de un mismo personaje, nos vamos a dividir, y yo voy a hablar de el Cámpora de la época de Lanús, que ahí es donde surge el Cámpora que después o va sea, a llegar. ¿Cómo llega? ¿No? ¿Cómo llega? Vamos a tomar ese momento de la Revolución Argentina. Hubo un momento en la historia nacional en la que un tipo como Onganía le dio un ataque místico y creyó que por el solo hecho de mostrarse serio e impoluto con su uniforme militar podía ser obedecido sin chistar por todo el pueblo, especialmente por el pueblo peronista, que con la conducción en esos momentos en el país de tipo como Bandor, Coria y otros dirigentes entreguistas, debían ver en él al nuevo salvador de la patria. Tipos así aparecen cada tanto en la historia nacional, se la creen, se embalan y terminan estrellándose a 200 kilómetros por hora y haciéndose pelota contra un muro de granito llamado realidad. Luego, como el que cortaba el bacalao no quería aparecer en la primera fila, lo ponen a Leviston como presidente, quien comete el peor de los pecados, creer que era realmente el presidente. Y cuando pretendió hacer cosas que hacían los presidentes, le sacaron la escalera y se quedó colgado del pincel. Ahí fue que el que no quería aparecer tuvo que aparecer, el verdadero jefe, aún desde la época de Onganía, el que manejaba los piolines, Alejandro Agustín Lanusse. En esos años se pensaba que Lanusse podía ser el único contendiente capaz de enfrentar a Perón. Ambos eran generales, astutos, inteligentes, y finalmente la historia los ponía sobre el ring, frente a frente, para definir el futuro de la nación. Uno representando a los sectores más concentrados de la economía, él mismo venía de una familia casi patricia, y el otro, exiliado en España, representando un proyecto nacional en ese momento apoyado por los sectores juveniles más combativos. Fue en el marco de este conflicto que se desenvolvió la actividad de Héctor Cámpora, un peronista de la vieja escuela y que había dado muestras de una lealtad a prueba de fuego. Cuando Lanús se asume, ya ve que el sueño del establishment de gobernar sin la molestia de los partidos políticos, especialmente del peronismo, que era el partido más molesto de todo, es una ilusión vana. Onganía había prohibido la actividad política, como si por decreto se pudiera prohibir el viento norte. Por eso Cano Lanusse necesita cambiar el rumbo de la Revolución Argentina y comienza a hablar de una salida electoral, pero, eso sí, una salida electoral que permitiera que ganasen los que ellos querían que ganasen. Tampoco la pavada. En el 71, su ministro Monroy anuncia la rehabilitación de la actividad política. Un radical Monroy. Monroy, un radical. Perón, en Madrid, sonríe. Lanusse convoca al GAN, Gran Acuerdo Nacional, con el objetivo de lograr una convivencia pacífica en el proceso electoral sin proscripciones ni fraude. Sí, textual, dije. Y ya que está, pone un artículo en el nuevo Código Electoral que establece que no podrán ser candidatos quienes no estuviesen permanentemente en el país a partir del 25 de agosto del año próximo, el año 72. Esta norma tenía un solo destinatario, su nombre, Juan Domingo Perón, a quien no podían ver ni en figurita. Hicieron una norma para él solo. Para ese entonces el delegado de Perón era Jorge Daniel Paladino, quien a veces no se sabía si representaba a Perón ante los militares o a los militares ante Perón. Por este motivo, abierto ya el juego electoral, Paladino debe renunciar, lo renuncian, y el viejo pone en su lugar como su representante personal a Héctor J. Cámpora, un peronista que hacía de la lealtad su máxima virtud. Lanús envía 3 emisarios distintos a Madrid porque quiere arreglar con Perón. Estos son el coronel Cornicelli, quien le ofrece la restitución del grado y la devolución del cadáver de Evita, y luego golpearían la puerta de hierro el brigadier Rojas Silveira y el político Elías Apag. Quieren meterlo en el GAN, pero a Perón no le da la gana. Y en cambio contesta armando un frente electoral, que primero se llamará Frejuli y luego Fresilina. Siempre el nombre de antibiótico. Claro, Fresilina parece de con penicilina. Sí, ¿no? Fresilina, y después tuvo el Frejupo también. En gotas. Paralelamente se da una actividad cada vez intensa de los grupos armados, desde el ERP hasta los peronistas de Montoneros y de la FAP. La unión de FARC con Montoneros y la consolidación de la JP le dan hegemonía a Montoneros dentro de la estructura del PJ. Enfrente se encontraban los gremios ortodoxos y las estructuras tradicionales del partido. Cámpora tenía que manejarse entre ambas corrientes, pero de acuerdo con Perón, su inclinación hacia la tendencia como ariete contra el gobierno militar fue indiscutible. Él aceptó ser el tío y los muchachos de la tendencia se convirtieron en sus sobrinos quilomberos. Ya en el 72, cuando Lanusse en el colegio militar larga esa famosa frase que Perón no viene porque no le da el cuero. Después viene lo de Trelew, el gobierno se torna más impopular aún. Cámpora anuncia que Perón volverá al país ese mismo mes, noviembre. Lucha y vuelve se hace realidad. Perón llega en un charter tan variopinto que es casi una radiografía del peronismo de esos años. Viajan en el mismo avión Cámpora, Cafiero, Lorenzo Miguel, el padre Mujica, Coria, Obregón Cano, Chunchune Viñafañe, San Felipe, Videgay, Marta Lynch, Marilina Ross, Norma López Rega, Nilda Garré y muchos otros, todo mezclado. Perón llega, se instala en Gaspar Campo. Cámpora no para un instante organizándole la agenda en la que está Balbín, que para llegar debe trepar por un tapial, Frondizi y otros políticos más. Perón ya demostró que le daba el cuero y se va en diciembre. Pocos días más tarde, el Frejuli proclama la fórmula Cámpora Solano Lima, mientras la JP larga la consigna Cámpora al gobierno, Perón al poder, aumentando así la gastritis del gobierno de ese momento. El tío Cámpora fue adoptado por la JP, quien le brindó todo el apoyo y la logística que algunos cuadros políticos aún le negaban. Por su lado, el viejito conservador Vicente Solano Lima, cuando se veía rodeado de jóvenes militantes que lo vivaban, se pellizcaba para saber si estaba despierto o soñando. Era un conservador popular. ¿No? Era un conservador popular, pero era muy conservador. Finalmente, Cámpora hizo lo que se comprometió a hacer, ser el representante de Perón, llevar adelante el proceso eleccionario y el 11 de marzo ganó casi con el 50% del electorado, posibilitando así que luego de 18 años el peronismo volviera a ingresar por la puerta grande que dan los votos a la Casa Rosada. Y aquí, con la llegada del tío a la Rosada, termina una historia, pero a su vez comienza otra. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Para entender cómo somos, para llegar a ser como queremos. 200 años en 300 días. Bicentenario. Hay un dato de cómo justamente el lanucismo, Lanús en el poder, maneja en imágenes el regreso de Perón en Gaspar Campos. Perón en algún momento sale en pijama a saludar a la gente y había órdenes de mostrarlo en pijama, de subrayar todo aquello que mostrara un Perón anciano. Ya lo habían hecho con Ilia desde otro lugar, los medios gráficos sobre todo, pero ya la televisión controlada por la dictadura militar bajaba línea a Canal 13, entre otros, para ver cómo tenían que mostrarlo a Perón y subrayar que era un viejito senil. Después viene la discusión de cuán senil estaba o no. Creo que los acontecimientos lo colocaron. Lo único que no era, era un viejito en pijama. Digo, se equivocó, hizo 8.542 cosas más y la historia todavía no ha terminado de juzgar todas las cosas que hizo mal. Ahora, ni débil, ni viejito que en pijamita, digo. No en el sentido que lo mostraba dictadura, pero yo creo que políticamente estaba con un López Rega como un tipo creciente de poder, eso marcaba su obsolescencia política, ¿no? De cualquier modo, las contradicciones eran inmensas en ese momento. Era una época muy, muy brava, porque había de todo. El charter fue realmente... El charter de la mostraba gente, realmente que era se trataba ancho, de una coalición imposible. El ancho de banda que tenía el peronismo en ese momento. Claro, era una coalición imposible. No podía juntar semejante variación de ideologías y políticas y demás y mantener unido un proyecto nacional como tenía todavía Perón, ¿no? De todas maneras, Cámpora, el rol que tuvo Cámpora fue impecable en ese momento. Cuando Perón le lo asigna y lo nombra y lo pone al frente para comparado con Paladino, con los que tuvo antes, el rol de Cámpora fue impecable. Sí, además no fue la única operación que se comió el tío. Digo, las operaciones acerca de que él también era un viejito manejable por la juventud y que las decisiones no las tomaba él, sino los hijos, también estuvieron absolutamente al pie del cañón. La idea era mostrar justamente que eran dos viejitos que no sabían cómo iban a llevar adelante las cosas. Y digo, me parece, como dijiste al principio del programa, que es una foto y no la película. No, claro, por eso hay que tener cuidado, hay que mirar más allá de algunas cosas impactantes, que viste que se roban la cámara en la historia también. Hay algunos hechos que se roban la cámara y no te dejan ver. Y otras se ocultan. Exacto. Entonces vos te perdés de vista cuestiones muy centrales, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que trataremos hoy? No, su gestión tuvo cosas importantes, novedosas, fundamentales. Aparte venía de un gobierno como Lanús, que tampoco se había retirado del todo. No. O sea, exactamente, dejó muchas zonas del Estado manejadas por minas, sectores. En el sentido de lugares minados en todas partes. Era muy difícil gobernar después de una dictadura de tantos años. Muy difícil, de verdad. A eso vamos. Bueno, ahora vamos a escuchar una cosa muy interesante. Un audio de Salvador Allende, el entonces presidente de Chile, que concurrió a la asunción presidencial de Cámpora, y sus palabras justamente en ese momento de la asunción de Cámpora. Vamos a escucharlo. Quiero decir que en las palabras que ayer escucháramos en el mensaje del presidente, señor Cámpora, hay todo un lineamiento en el campo internacional para América Latina que interpreta con claridad los sentimientos de los latinoamericanos que estamos aquí. Agradezco la lección que nos da Argentina, la consecuencia de aquellos que dijeron que cumplirían con su palabra para dar paso a la voluntad de un pueblo contenida durante tantos años, que alcanzó la victoria con el sacrificio heroico y la fe nunca quebrada. Agradecemos el haber sido testigo de la presencia de miles y cientos de miles de argentinos que vitoreaban el futuro y que sentían la presencia del ausente que estuvo siempre junto a ellos en la distancia de la guerra. Bueno, el dentista de Salvador de Giles, que era ahora presidente de la nación, y así lo saludaba Allende. Fíjese qué contradicción. Estaba Allende y Dorticós, es decir, estaba un presidente de izquierda que llegó por una revolución y estaba un presidente de izquierda que creyó en la vía democrática, llegó por ella, pero que no iba a ser muy viable en pocos meses después, ¿no es cierto? Digo, esas eran también las contradicciones que se agitaban acá en el momento en que asume como presidente. Sí, que igual entre ellos dos mucha contradicción no había, me parece lo más. Había otros gobiernos que vinieron a apoyar o que mandaron sus apoyos que por ahí eran más contradictorios ideológicamente. Más contradictorios, eso es verdad. Lo que digo es que se debatía si la democracia era una vía que se podía transitar o no, digamos. Claro, con respecto y a la otra. No era una vía transitable como vimos. Vamos a escuchar mensaje de los oyentes de Bicentenario. Hola, Eduardo Ituzaingó. El discurso que ustedes pasaron primero era el del 11, era el de la noche del 11 de marzo, ahí en la calle Santa Fe. Yo estuve ahí. Cámpora Leal, presidente en general, eso fue cuando renunció y llegó a la presidencia del general Perón, cuando asumió el 12 de octubre. Pero Cámpora fue un gran tipo. Y además pagó con su vida su lealtad, terminando en la Embajada de México y sin poder ser atendido. Fue así castigado por los militares genocidas. Gracias, muchas gracias. Aún hoy en San Andrés de Giles, su pueblo natal, se lo recuerda con mucho cariño a este odontólogo, Héctor J. Cámpora, que accedió a la presidencia de la Nación ya muy mayor, y se puede recorrer su casa natal en ese pueblo donde funciona como museo. Un capítulo aparte es el derrotero de su muerte. No le dieron la extradición acá a la dictadura militar y se comportó, como no podía ser de otra manera, muy cruel con él, hasta el punto que tenía un cáncer terminal de garganta. Se lo puede ver en algunas fotografías, impresionante, con un limón prácticamente salido de su cuello. Y no se lo pudo atender como él hubiese querido y como todos hubiésemos querido en el hospital italiano. Y esto aceleró su muerte de manera indubitable. Gracias. Omar. A bicentenario@radionacional.gov.ar escribió María y dice que es verdad que no se le dio el lugar que merece en nuestra historia, pero en el corazón de muchos estará siempre presente. ¿Cómo olvidarse del lanzamiento de la fórmula Cámpora Solano Lima en San Andrés de Giles, cuando entramos sin estar invitados, y de la gloriosa noche del 25 de mayo cuando fuimos a sacar a los compañeros de la cárcel? Bueno, se sabe obviamente que Cámpora se exilió en la Embajada de México y los militares golpistas se aseguraron de permitirle que se fuera del país recién cuando estaban seguros, tenían la certeza de que la enfermedad de Cámpora era terminal. Eso era. De que no se podía curar. De que no se podía curar. Ese es el grado de perversión de esa dictadura que vendría después. Ahora llegan las noticias de Radio Nacional y después Ana Padovani con informativo del Bicentenario y más Héctor Cámpora en Bicentenario. Buenas tardes, señoras y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, el que vengo soy yo, y de Pepe Aria. Pepe, salude a la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filippi Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿cuál es la efeméride de hoy? Un 9 de diciembre, pero de 1955, falleció el escritor, meteorólogo y astrónomo Martín Gil. Ay, con perdón de la palabra, Pepe, ¿qué apellido se va a poner? Ahora, digo yo, ¿dónde trabaja un astrónomo? ¿En un antro? No, Catita, astrónomo no, astrónomo. Se dedica a estudiar los astros. ¿Los astros? Ay, ¿y eso qué animales son? No son animales, Catita. Los astros son cuerpos celestes. Ay, entonces son los pitufos. No, Catita. Los cuerpos celestes son los que se encuentran en el espacio exterior. ¿El exterior? Claro. A mí me parecía que los pitufos eran de otro país, mire. Catita, su capacidad para embrollar todo me abruma, mire. Bueno, usted diga lo que quiera, Pepe, pero un señor que se dedica a estudiar los cuerpos de los pitufos de otro país no parece muy serio, y menos si se llama Gil. Lo que usted diga, Catita. Lo digo y lo repito, Pepe. Bah, mejor no lo repito, porque ya nos tenemos que despedir. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana, Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Nadie prestó suficiente atención a la frase que había lanzado Rogelio Coria, el jefe sindical del gremio de la construcción, meses antes de que Héctor Cámpora llegara a la presidencia. Y sin embargo, el burócrata que había concedido a los militares el fin de la indemnización por despido en el gremio de la construcción, el enamorado de las dictaduras, el tipo de la derecha que ahora mostraba oportunistamente su chapa peronista, fue como un vocero anticipado y siniestro de la masacre que llegaría una vez que Cámpora fuera despedido de la Casa Rosada y Perón retornara a la silla de Rivadavia. Coria denunció poco antes de las elecciones de marzo del 73 a los infiltrados marxistas en el justicialismo. Esa denuncia iba a costar miles de vidas durante años. Lo cierto es que apenas llegaba el tío a la Casa Rosada, se escuchaba de los jóvenes de la tendencia Cámpora leal al socialismo nacional. Horacio Maceira sostiene que en la misma consigna estaba reflejada la ambigüedad de la figura de Héctor Cámpora, el presidente que no fue. Era sin duda la figura de la lealtad, pero no había formulado un programa propio de gobierno. En su libro Cámpora, Perón e Isabel, Maceira recuerda que en el primer discurso de Cámpora como presidente no surgían definiciones socialistas, aunque su lenguaje encajaba con lo que esperaban los jóvenes combativos, que habían sido grandes protagonistas en el retorno del peronismo al poder. El tío había usado palabras de Perón sobre esta juventud maravillosa y reivindicado sus respuestas violentas ante la violencia del régimen. Era como si la izquierda se hubiera nucleado en torno de la figura del presidente Cámpora hasta influir en sus decisiones y contrapesar la influencia de la derecha. Las presencias de los presidentes, como decía antes, de Cuba, de Orticós y de Chile, Salvador Allende, reforzaron el sueño socialista. En ese clima irrumpe un nuevo modo de peticionar a las autoridades que se tradujo en una ola de ocupaciones de fábricas, reparticiones del Estado, escuelas y cárceles. Sostiene Maceira que al principio el gobierno fue tolerante con esa forma intensa de participación popular, pero se fue creando rápidamente un clima que llevó al ministro de Interior de Cámpora y secretario general del justicialismo, Juan Manuel Abal Medina, a pedir que cesaran las ocupaciones. Por supuesto que los grandes sindicatos que habían templado su poder en el exilio de Perón se sintieron contrariados cuando Perón eligió a Cámpora. O sea, hay una cantidad de cosas que se puede ver que no eran respecto de lo que era el peronismo en sus primeros dos gobiernos, digamos. Por un lado, la clase media en los primeros gobiernos de Perón no había aportado un apoyo muy activo y muy masivo como ahora sí llegaba en los tiempos de Cámpora. En esa nueva etapa había una clase media, muchos sectores profesionales que se sumaban al entusiasmo peronista, incluso hijos de una clase media que había sido antiperonista. La burguesía industrial, con la que contaba centralmente el proyecto de Perón y de Cámpora también y de Helbart, ya no era la misma burguesía que encarnó Miranda, el primer ministro de Economía de Perón, que él mismo era un industrial, ya no era una burguesía media. Habían pasado un proceso, digamos, de concentración industrial terrible. Fíjense una cosa. En 1973 era difícil repetir la experiencia del primer y segundo gobierno de Perón. Los industriales nacionales habían caído, se habían reducido muchísimo, o por lo menos su peso. De acuerdo con el anuario de la revista Mercado de 1973-74, de las 20 mayores empresas del país, en ese momento 9 eran extranjeras, 9 pertenecían al Estado Nacional y solo 2 eran de capital argentino privado. Es decir, esa misma concentración industrial en pocas manos fue la que generó también conflictos masivos y un tipo de sindicalismo distinto al tradicional. El sindicalismo tradicional estaba acostumbrado a presionar al sistema de la presión. El sindicalismo que había surgido desde 1968 especialmente era un sindicalismo combativo, el sindicalismo que después se traduce en el cordobazo, un sindicalismo que unía la reivindicación gremial a un proyecto político de un cambio de país. Entonces, también el gobierno de Cámpora se encuentra con ese nuevo sindicalismo, con un sindicalismo tradicional que había dialogado con las dictaduras, que desconfiaba de esos nuevos sindicalistas combativos y jóvenes de la JP y que se traducía en esa frase que dije al principio de Rogelio Coria, ojo con la infiltración marxista. Entonces, esa gran coalición que contaba Santiago Varela que se vio en el avión era irreal. No eran juntables López Rega, obviamente, con los montoneros, con la JP, con sectores progresistas del peronismo. Había una idea de hacer un Estado muy protagonista, pero el Estado estaba debilitado por los grupos de poder económico. Había una idea de una distribución del ingreso que de hecho se logró en el 74. Vos sabés que en el 74 se logra un 47%, pero era un proyecto para el año 77. O sea que era más moderado el proyecto de cambio y se quería llegar al año 80 con un 52% a favor de los trabajadores. Ni se llegó al año 76, digamos. Pero quiero decir que se plantearon contradicciones que Helbar, ministro de Economía, otra vez un industrial nacional, y que el propio Cámpora se les hizo muy difícil de resolver, y los hechos después, más allá de los hechos puntuales de la masacre de Ezeiza, de las persecuciones sindicales, se había transformado el país de una manera tal que Cámpora apenas pudo durar menos de 50 días, fueron menos de 50 días los 49, exactamente. 49. Aparte había boicots permanentes. Permanentes boicots. Había un acelere de un sector y había del otro lado un proyecto de liquidar a todo el sector combativo y en el medio estaba el intento de Cámpora de articular un proyecto y una coalición de poder, coalición que, como decimos, ya no era tal. Bicentenario, en la voz de Jorge Alperín. Así fue. Así somos. Un intercambio de ideas que lleva 200 años. Bicentenario. ¿Vos sabés que cuando uno habla de determinados personajes de la historia es imposible despegarlo de las propias experiencias y de la propia vivencia? Claro. Para mí Cámpora es un nombre que suena a primavera, a felicidad, a desafío, a como éramos chicos, creer que ahí teníamos en la puertita la posibilidad de ganar y de hacer cambios. Los que eran un poco más grandes, obviamente tenían algunos, pocos, una mirada un poco más precavida, pero la gran mayoría vivió, por lo menos de los 49, yo te diría 25, se vivió con una gran alegría. Después empezaban a hacerse cada vez más latentes los problemas y las tensiones. Claro. Yo te decía antes que siempre se lo... Hay como, vos decís, cómo se fijan a los hombres en la historia. Se lo fija como un pobre dentista, se lo fija como un dominado, en todo caso vapuleado por gente muy joven, por sus hijos, por la tendencia, en fin, como un tipo sin voluntad propia. Se lo tilda de obsecuente. Digo, ¿cuál es la fina línea que tiene que ver con cómo lo mira un editorial? Para unos es un leal y para otros es un obsecuente. Y la cualidad, que en todo caso es la permanencia en una idea y ser leal a esos principios, es la misma. Nada más que yo te puedo tachar de obsecuente o te puedo decir que sos un tipo leal conforme a tus ideales y a tus pertenencias. Este hombre era un hombre de pueblo. Un hombre que allá por el 44, digo, cuando todo empezaba a moverse hacia la conformación de un peronismo fuerte y este movimiento nuevo, fue tocado en aquel momento con la varita de la pertenencia, porque en ese momento fue su primer cargo político, fue allá por el 45 exactamente, si no me equivoco. Y ¿qué además hizo en ese momento? En ese momento ocupó un cargo, yo te digo exactamente, pero ocupó un cargo en San Andrés de Giles, creo que era ahí mismo. Si no fue intendente, estábamos por ahí, ya te digo. Fue presidente del Centro de Estudiantes de Odontología en la Universidad de Córdoba, o sea que su actividad militante venía de mucho tiempo. Acompañó a Eva Perón durante su viaje a Europa, fue electo diputado nacional y ejerció la presidencia de la Cámara de Diputados entre 1948 y 1952. Tras la muerte de Evita, obviamente los sectores reaccionarios y nacionalistas que desplazaron a los más moderados, tanto de la administración del Estado como del entorno del presidente Perón, hicieron lo suyo, comenzaron a hacer su historia de barrido con Cámpora. Lo que pretendo con esto es mostrar que es una larga historia, que no se redujo de ninguna manera a haber sido ungido el tío en un momento determinado. Claro. Fue ungido el tío porque representaba para un gran sector del peronismo esta situación de no traición. De no traición, que es un valor en sí mismo en la política, en la vida debiera serlo. Pero en la política es tan escaso ese bien, que entonces se transforma en una cualidad intrínseca. En 1955 fue preso, ustedes recuerdan, todo el mundo debería sí. recordar, si no, lo que fue la fuga del penal de Ushuaia. Se huyó junto con Jorge Antonio, con John William Cook y con Guillermo Patricio Kelly. Huyeron en 1956 vestidos como mujeres y cruzaron la frontera con Chile. Cuentan todas las historias que Cámpora lloraba, pero no sabían por qué estaba llorando exactamente. Cámpora, cuando se le pregunta en algún reportaje, dice que porque era muy fuerte para él la idea. Siempre odió y lo asustó, y fue un sentimiento muy controversial la historia de ser un clandestino o de no entender por qué era perseguido. Esto no habla de inocencia, habla también de convicciones. ¿Por qué me van a perseguir si digo lo que pienso y hago lo que quiero? Bueno, pero otros dicen que lloraba de miedo. Esto, algunas versiones un poco más interesadas, como las de Jorge Antonio. Y otros dicen que porque huir vestido de mujer era una humillación. Todas estas versiones alrededor de un hecho que de todos modos pasó, por supuesto, a la leyenda. En 1971, como vos dijiste, fue designado también por las mismas razones, delegado personal, como ustedes lo contaron antes. Entonces, este es el hombre que en su momento, cuando tiene ese momentito chiquito de gloria, lo que hace es prestar oído a lo que había ido prestando oído todo el tiempo. Ajá. Estamos diciendo que en el 55 lo apartan, lo meten preso, y estamos diciendo que cuando en el 52 muere Evita, lo apartan los sectores más derechosos, los más duros, los más que siempre se convive adentro del peronismo con estas dos patas tan complicadas y tan difíciles de conciliar, y sin embargo forman parte de este movimiento. Digo, ya lo ralearon en aquel momento, porque era de los blandos, era de las palomas, uh-huh. y hacían falta halcones que de todos modos no pudieron parar un golpe. Cuando yo tengo la memoria de lo que fue el 25 de mayo en toda su extensión, por ejemplo, que es ese momento de gloria, ese discurso que realmente es una pieza oratoria calculada y pensada, que llega muy hondo a todos los visitantes extranjeros que estaban y demás. En la calle yo le preguntaba a Santiago dónde estabas, y te preguntaba a vos dónde estabas, y estábamos todos en distintos lugares de la plaza, arriba, abajo, haciendo qué. Yo recuerdo ese momento en que casi se va todo de madre, y algunos líderes de la juventud peronista son los encargados en el Salón de los Bustos, en la entrada de la Casa de Gobierno, de parar lo que fue ponerse rodilla en tierra a los granaderos para tirar a la multitud. Uno de esos hombres es el Cancagullo, un hombre que aún hoy no para de llorar la pérdida de Camporita. Y Camporita es designado, cuando termina su gobierno, es designado embajador en México. Y una de las cosas más tristes que hace el presidente Perón antes de morir es el 29 de junio de 1974 echarlo de la embajada. Le quita la embajada de México, le quita la embajada, pero además da una orden, lo estoy leyendo en este momento, da orden de despedirlo de las actividades diplomáticas sin agradecerle los servicios prestados. Esto tiene que ver con que él había entrado el 30 de junio acá y aparentemente había sido llamado por la juventud peronista para que estuviera presente y respaldara lo que en ese momento ya era, no solo una guerra abierta, sino que era la matanza de la AAA, claro, en ese momento. En ese contexto, incluso Pedro Cossio, ustedes recuerdan, el médico... El cardiólogo, ¿no? Dice, el otro hecho al que yo le doy mucha importancia, mucho más de lo que la historia le está queriendo dar, es la firma de la aceptación de la renuncia de Cámpora como embajador. Primero mi padre escuchó cuando se dieron las instrucciones de que se omita, a propósito agradecerle los importantes y patrióticos servicios prestados. Es decir, no fue una omisión involuntaria, sino que fue una decisión. La historia dice que también estas decisiones estaban tomadas en el contexto de que Perón moría 2 días después y su lucidez no era demasiado importante. No obstante, la decisión estuvo tomada y sella de alguna manera lo que vamos a contar ahora. Porque él se queda en el país. Cámpora hace que se queda y se va concretamente a San Andrés de Giles. Cuando digo, va y viene permanentemente entre su domicilio de la capital, que queda en Barrio Norte, y San Andrés de Giles, un domicilio de la capital que hace rato Santiago decía que era un hombre que le gustaba la noche y el tango, y es real. Y ese domicilio de la capital se constituía en la mujer, se llamaba la tía Nené, le decíamos, y era como el pequeño vigía lombardo de una situación desde ese lugar de la calle, creo que era la calle Libertad, donde vivían acá en Buenos Aires. Entonces, la mañana del 23 de marzo, según cuenta Miguel Bonazo, el expresidente Héctor Cámpora se despertó en su austero dormitorio de San Andrés de Giles, mirando sin ver el viejo armario de luna coronado por 2 cajas de sombrero que Nené había dejado arrumbadas como malos recuerdos de un frustrado viaje a España. En la fría sala se oía bostezar a los custodios, tenía custodios, que no sabían si eran custodios o qué. O enemigos. Uno de los custodios era uno de los suyos, de los de siempre, y no de los que habían puesto para vigilarlo su amigo el ministro del Interior. Había dormido profundamente, suprimiendo arenas movedizas de la conciencia, pero a medida que iba reconociendo el mundo, volvían los temores del día anterior. Una Argentina inerme ante la matanza, decían la televisión y los diarios. Y más abajo, al cabo de una jornada en la que cundieron las versiones de un inminente golpe militar, la presidenta reunió al gabinete en su despacho. Había permanentemente, ustedes recuerdan, pues es que hay una cosa muy interesante que dice Bonazo, y es que Cámpora es en cualidades el Ilia del peronismo en cuanto a cómo se lo atacó en la devaluación absoluta de todos y cada uno de sus valores. Me gustó la comparación. Decíamos entonces que en ese momento él estaba en su casa y estaba simplemente viendo lo que estaba sucediendo a través de la televisión y cómo todo estaba llegando, los políticos que salían a pedir determinadas medidas y demás. En ese contexto llega a su casa el Sodero. ¿Quién era este Sodero? Era Lali. Lali era un hombre de su más absoluta confianza histórica ahí en San Andrés de Giles, que le viene a decir que lo están buscando y que tiene que huir lo más rápido posible de ese lugar. Raúl Gustavo Trombeta, el Lali Trombeta entonces, llegaba primero al departamento de la calle Libertad 1571 y allí recibe este mensaje de Nené y lo lleva directamente para hablar con Cámpora y decirle. Cámpora lo escucha y pregunta, ¿por qué? Una vez más, si yo no hice nada malo, no tengo por qué escaparme con un bandido. Esta vez lo escuchó un grave en silencio, luego preguntó qué estaban por hacer su hijo mayor y su mujer, y el Sodero le dijo, se van, don Héctor, ya se deben haber ido. Este último dato lo convence, le pide a Lali que vaya a buscar al gordo T a San Antonio de Areco y le pide las llaves de la quinta. A las 5 de la tarde, mientras el Sodero alertaba al presidente, los principales políticos estaban ya en ese momento aceptando lo que no se podía aceptar. ¿Sabés que cuando Cámpora sale escondido en el auto, salen a escondidas, primero hacen un estratagema, le dicen a los custodios que él no va a ir a comer afuera, así que no lo tienen que buscar, que se vayan. Salen a escondidas y hay un súbito apagón en San Andrés de Giles. Todo el mundo sabe que ese apagón era para llevárselo. Él pudo escapar por calles laterales y de esa manera salva un poquito la vida. Poquito. Después llega, lo toman preso en el departamento del centro, después viene lo de la embajada y después viene la muerte, un año después de salir del país en México. ¿Sabés quién no fue cuando llegó su cuerpo de vuelta acá, quién no fue a recibirlo? ¿Quién? El Turco Menem, el mismo que había ido al velatorio de Rojas. Bicentenario, en la voz de Nora Anchart. Bueno, Virgilio desde acá de San Luis. No había chochera política en Perón, sabía que era lo que quería y usaba a López Rega para ir generando cosas que después se tenía que hacer cargo López Rega. Si no, no se hubiera rodeado de gente como Sinde, Brito Lima, la Norma Kennedy, Piñegue. No, les dio preferencia a esa gente. La gente que lo hizo llegar fue la gloriosa JP y Monto. Pero él se inclinó por el otro lado. No se olviden que los echó de la plaza. No estaba chocho. Sí, ya que están hablando de Cámpora, me gustaría mucho que recordaran al ingeniero Horacio Giberti, que fue el secretario de Agricultura de Cámpora y que fue quien planteó en ese momento la necesidad de nacionalizar el comercio interior. Incluso salió la ley de nacionalizar el comercio exterior de granos y además el impuesto a la renta normal potencial, que era una forma de hacer una semi-reforma agraria, ya que cada uno tenía que pagar impuestos por lo que ese terreno podría producir. Y eso fue, por supuesto, vetado después de la caída de Cámpora, ¿no? Pero el ingeniero Giberti eso le costó mucho en su vida, porque después le costó mucho volver a retomar su actividad. Hola, Juan Carlos, del Parque Patricios. Estoy escuchando estas referencias y digamos, homenaje que se le está haciendo a un gran hombre, a un hombre desconocido y olvidado como fue Héctor J. Cámpora. Quiero decir de que tras la destitución de Cámpora hubo todo un trabajo de la embajada norteamericana, de la embajada yankee, para impedir y para abortar todo un proceso antiimperialista que se venía gestando en esa época. Esto hay que tenerlo presente. No en vano, al poco tiempo, el 11 de septiembre del 73, fue derrocado a sangre y fuego ese líder latinoamericano excepcional como fue Salvador Allende. Muchas gracias a los oyentes. Bueno, se nos termina el tiempo. Creo que había un proyecto de socialismo que Cámpora de alguna manera quedó inscripto. Sí. Pero que la coalición, como decimos, ya no iba a sostener y Perón optó. No es un problema, como decíamos con Nora fuera de micrófono, no era un problema de senilidad. Se definió por la derecha. Finalmente. En un momento determinado, sí, y Cámpora era peronista. Sí, sí, sí. Sí, sí, y aceptó, exacto. Eso, él podía haberse Cámpora hecho fuerza para quedarse. Por supuesto. Sí, sí, sí. Pudo haber ocasionado incluso una masacre anterior. Sí. Héctor Cámpora hoy entonces fue en Bicentenario, que se nos terminó ya el programa. Nos vamos diciéndole cuál es el tema Bicentenario de mañana. Los ídolos musicales que llegaron desde la madre patria. Joan Manuel Serrat, Miguel de Molina, Joselito y otros. Mañana, ídolos musicales que llegaron desde la península ibérica, desde la madre patria. No sé si se le puede seguir llamando madre patria. No me digas la madre patria. No, madre patria. No, si la madre vinieron primaria. De España, como cuando venimos de España. Ahí está, mañana en Bicentenario. Ahora llegan las noticias de Radio Nacional y luego Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Chao. Compañeros, compañeras, la elección ya está resuelta. Ganaremos la primera y no habrá segunda vuelta. Cámpora y Solano Lima, los hombres de Frente y de Perón.